Hola, buenas y bienvenidos a Mi Precioso Tiempo Escasa. Quería hacer un pequeño podcast express solo para comentar un par de cosas relacionadas con la nueva versión de Android principalmente. La primera de ellas es que el nuevo modo cine, que funciona pues de cine básicamente, para no, que no se alumbre la pantalla cuando no debe hacerlo y tal, pero no parece especialmente práctico a la hora de dormir, porque por lo menos la alarma que viene integrada con el mismo Android Wear no funciona si está puesto en modo cine. Lo he descubierto de la peor manera posible, así que, pero bueno, ya casi estoy llegando al trabajo. Y el segundo tema es que Hangouts ya vuelve a tener respuestas en castellano. Básicamente, para los que no lo conozcan directamente, cuando te llega un mensaje de Hangout, o con WhatsApp también es así, tienes la posibilidad de responder de forma hablada o tienes una serie de respuestas prefijadas que puedes responder. Pues bien, aunque en la primera versión de Android Wear, y por lo tanto las versiones que había entonces de Hangout, sí que permitían responder en castellano, hubo una versión en la que dejaron de aparecer las respuestas en castellano y solo aparecían en inglés. Eso habrá estado como 4, 5, 6 meses así, hasta que ya por fin han vuelto a aparecer con la última actualización las respuestas en castellano. Respuestas que además tienen una pinta un poco rara, no parecen las normales y no sé si se adaptarán según lo que estés hablando. Bueno, según lo vaya viendo ya daré más información. Bueno, y eso es todo. Básicamente comentar que he abierto un Twitter por si queréis hacer algún comentario, que la dirección del Twitter es tescaso, @tescaso. Y bueno, ahí podéis dejar todos los comentarios que sean necesarios. Y ahora os dejo, que llego tarde al trabajo. ¡Saludos!